Hoy lo que les trajimos es, viene un poco a cuento de unas cosas que estuvieron pasando las últimas semanas, digamos, podría ser novedades astronómicas, podemos decirle así, que es que la semana pasada se hizo el anuncio de que se habían detectado, por ya cuarta vez, digamos, ondas gravitacionales. No sé si alguna vez escucharon hablar de ondas gravitatorias, ondas gravitacionales. No. Bien, perfecto. Bueno, bien. Vamos, entonces es una columna que es oportuna en algún sentido. Entonces, bueno, la noticia en sí fue la cuarta detección, digamos, en la historia. Cuatro veces solamente se detectó ondas gravitatorias provenientes del espacio, ¿sí? Que además vino muy a tono porque justamente esta semana se entregaron los premios Nobel, que habrán, eso sí, lo habrán estado escuchando, y entre ellos el premio Nobel de Física se entregó a tres yanquis que fueron, digamos, los que más movilizaron toda la cuestión de lo que es el detector de ondas gravitatorias en su momento. Entonces, estuvo muy pegadito ahí. No sé si habrán retrasado el anuncio de la detección sabiendo que venía el Nobel o qué, pero en estas últimas semanas estuvo la cuarta detección de las ondas, la confirmación de esto, y además la entrega del premio Nobel a, digamos, a las cabezas de estos proyectos que en realidad queríamos empezar antes de entrar en lo que es la física y qué son las ondas gravitatorias. Queríamos hacer una pequeña reflexión acerca de lo que son los premios Nobel en la ciencia, ¿no? Recién hablábamos justo de un premio Nobel de la Paz de Barack Obama, bueno. Otro Juan Manuel Santos, así que algunos criterios de los Nobel son bastante discutibles. Son cuestionables, sí. Tal cual. Bueno. Sí, y ayer hablábamos con Mariano Félix de la columna de Economía, que había una tendencia a premiar, ajá, a ciertas líneas de investigación dentro de la economía, tal, ¿no? Cual. Cualquiera, bueno. Digamos, como marcando también una orientación política, sí, en estas cuestiones. Bueno, quizás en el Premio Nobel de la Paz, en el de Economía, sea más fácil de ver la ideología que hay detrás, ¿no es cierto? A veces quizás en el de la física eso se pierde un poco, pareciera que la neutralidad de la ciencia o alguna, digamos, cuestión relacionada con que la ciencia básica está alejada de la cuestión de todos los días y de la política, hace que se pierda un poco este panorama, pero pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo, es decir, primero hay todo un cuestionamiento que incluso se hace hasta, digamos, tanto por derecha como por izquierda los premios Nobel, que es que los premios Nobel responden a una lógica de la ciencia que es de hace dos siglos. Esta crítica se puede hacer incluso por derecha, si se quiere, ¿no? Que es decir, claro, hoy el proyecto que logra llevar a cabo la detección de las ondas gravitatorias, por no decir otros proyectos de física o de ciencia, son proyectos que involucran a muchos países y a miles de científicos. Son proyectos, lo que se llama Big Science o Mega Science, ¿no? Una lógica de hacer ciencia que tiene que ver con enormes consorcios multinacionales que involucran a miles y miles de personas. Y los premios Nobel tienen una lógica del genio aislado, ¿no? Claro, trabajando, sí, sí, en su oficina, en la madrugada, ahí haciendo el gran descubrimiento a partir de su individualidad. Y esa es una lógica que ha quedado muy desactualizada en términos de cómo es la ciencia. Después ya una crítica, si se quiere, más por izquierda, tiene que ver con la ideología que tienen los premios. ¿Qué clase de descubrimientos se premian y qué clases no? Siempre a la digamos, siguiendo, corriendo detrás de lo que son la lógica de los países del primer mundo y los descubrimientos que son funcionales a esos intereses. Los premios Nobel no solo no están exentos de eso, sino que están absolutamente teñidos y premian y alientan ese tipo de ciencia, que es la de los países centrales, digamos, que obviamente siempre van a existir esos premios, no vamos a esperar que los países centrales se vuelvan generosos con las líneas que van en contra de sus intereses, pero creo que el cuestionamiento también puede ver con la repercusión que tienen nuestros ambientes, quizás, ¿no? Los medios de los países, de otros países, o incluso medios populares, que quizás le dan una repercusión o una entidad, ¿no? Ese sueño del premio Nobel desde países que tendrían que trabajar con otros intereses, bueno, un poco descarriados para nuestro gusto. Sí, y por ahí ahora yendo a la cuestión física, digamos, de lo que es una onda gravitacional, haciendo un poco un pequeño corte con esta reflexión, digamos, que creíamos necesaria hacer al principio, digamos, para poner en contexto. En cuanto a la física, digamos, las ondas gravitatorias fueron propuestas hace más de 100 años, ¿sí? Es algo que no se había detectado hasta hace dos años, 2015, y básicamente, o sea, una de las cosas que introduce la relatividad general es la idea de espacio-tiempo, en donde todos vivimos, ¿sí? No es el espacio solamente, sino es algo integrado que se llama espacio-tiempo. Y Y hay una... Y nosotros, o sea, nuestra materia, ¿sí?, lo que hace es deformar ese espacio-tiempo. O sea, así como la... Es como si tuviésemos... tal vez hicimos esta analogía, pero podemos imaginarnos una sábana bien estirada, ¿sí? Que vendría a ser espacio-tiempo. Y si ponemos algún elemento pesado o contundente, lo que va a hacer la sábana es deformarse, ¿sí? Y las cosas que tiremos cercano a esa deformación que tiene van a tender a caer sobre el objeto pesado, ¿sí? Bien, en el espacio-tiempo pasa lo mismo, y los objetos masivos, digamos, del universo lo deforman y entonces se generan atracciones gravitatorias y ese tipo de cuestiones. Bien, una onda, las ondas gravitatorias son soluciones teóricas, digamos, que se proponen en un cierto contexto, y quedaron, bueno, predichas de hace más de 100 años, dijeron, bueno, esto puede pasar en este espacio-tiempo, y quedó ahí, digamos, en cuanto a su detección, digamos, nunca se tenía la tecnología en el momento y no se detectó, ¿sí? Pero básicamente es una perturbación, digamos, ¿sí? que la onda, ¿no?, genera una perturbación que afecta la manera en que percibimos ese espacio-tiempo, ¿sí? Afectando lo que son las longitudes y el tiempo mismo, digamos, ¿sí? Esa perturbación afecta esas dos cuestiones. Es como, por ejemplo, si nosotros tenemos una regla de un metro, ¿sí? Tenemos una varilla de un metro y la usamos, ponemos una regla y mide un metro, y mide un metro, y mide un metro. Bueno, y si pasaría una de estas ondas, digamos, ¿sí? Se deforma y la medida sería... Que empieza como claro. A oscilar la medida, empieza a medir, de repente un mide más, 1.01 m, de repente 0.99, de claro. Repente 1.01 m, porque una onda tiene esa propiedad de que tiene picos y máximos y mínimos, máximos, ¿no? Y tiene mínimos. Oscilaciones en el tiempo, entonces la onda al viajar, viaja a través del espacio, es una perturbación que se uh-huh. propaga, afecta lo que son las reglas y los relojes. Nosotros no sentimos nada, claro. En términos de que no hay nada material que está viajando. Eso de que... Sí. Es loco, digamos. Pensemos, quizás hay un ejemplo que un corcho flotando en el agua, ¿no? Si nosotros tenemos un corcho flotando en el agua y de repente alejado en una pileta, en la otra punta de la pileta movemos el agua, va a empezar a viajar una onda que va a viajar hacia el corcho, ¿no? Una onda que en sí es sencillamente agua subiendo y bajando. Las partículas del agua no están moviéndose, sino lo que se propaga solamente es la perturbación. Y cuando eso llegue al corcho, el corcho va a empezar a bajar y subir porque flota. Entonces, como la superficie del agua está bajando y subiendo, el corcho va a empezar a bajar y subir. Pero el corcho no va a viajar con la onda, se va a quedar en el mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces, lo que viaja en la onda es solamente una perturbación que afecta algo. En el caso del agua es la altura de la superficie, en el caso del espacio-tiempo es cómo funcionan las reglas y los relojes. Porque uno, así a vuelo de pájaro, así cuando suena esto de ondas gravitacionales por primera vez, se imagina, no sé, como otro polo gravitacional que surge distinto al claro. que uno está subordinado, por decirlo claro. de alguna manera. Nosotros tenemos aquí la fuerza de gravedad de la Tierra, tenemos una onda que pasa en medio cerca uh-huh. y como que nos tienden a estirar un poquito para allá. Bueno, hay un poco de eso, sí. Lo que pasa es que la onda es, digamos, si uno se pone primero a comparar la intensidad de la atracción de la Tierra contra la intensidad de la onda gravitatoria, es despreciable la onda. Claro. Por eso también es un desafío técnico gigantesco detectarlas. Pero hay algo de eso. Si la onda tuviera una intensidad comparable a la de la atracción terrestre, no sé qué pasaría. Ahí sí nos daríamos cuenta. Sí. ¿Sí? El tema, bueno, el desafío, digamos, es justamente como la teoría predice que las ondas van a afectar cómo medimos las cosas. Bueno, de ahí en más surge la idea, bueno, pero entonces si va a afectar cómo medimos las cosas, esto puede ser detectado. Si tenemos suficiente precisión para medir, hay manera de detectar. Y ahí es donde se proyectó ya desde el año 84, que es que comenzó este proyecto de intentar medir una onda, ¿sí? Esto empezó, es el proyecto LIGO, digamos, que se llama, que es el más importante de los que está ahora dando vueltas, que es el que detectó 4 veces ya, y que los que están a la cabeza son los ganadores del premio Nobel. Este proyecto ya empezó por el año 84, que básicamente lo que hace son dos detectores que están es como una L, ¿no? Hay dos brazos perpendiculares entre sí, que básicamente lo que hacen es tirar láseres a lo largo de esos brazos. Entonces, con láseres y espejos se pueden medir con mucha precisión las longitudes. Y como están perpendiculares entre sí, si, se supone que si pasa una onda gravitatoria debería afectar de manera muy distinta a uno que a otro. Entonces esa diferencia, y a priori, cuando no pasan las ondas gravitatorias, el instrumento está construido de tal manera que los dos brazos miden lo mismo. Si pasa una onda gravitatoria, como estas dos longitudes son perpendiculares entre sí, la onda debería afectar a cada uno de manera diferencial, y entonces se podría notar esa diferencia si medimos la longitud de ambos brazos con una precisión altísima. Cuando decimos precisión altísima, estamos hablando... Claro, ¿cuánto estamos hablando? Porque no es un centímetro más, un centímetro menos. No. Más o menos la escala es como poder diferenciar algo más pequeño que un pelo en la distancia Tierra-Sol. Es una cosa así, es ridículamente pequeño. Es, o sea, en términos del desafío técnico es increíble. Claro, muy manija. Es increíble, sí. Porque además... uno tiene que tener esa precisión sumergido en algo así como si fuera un ruido de fondo infinito. Hoy hablábamos del corcho en el agua, ¿no? Si uno está, la pileta está calmada y uno perturba el agua, uno la va a ver a la onda viajar, ¿no? Y va a ver que el corcho sube y baja. Pero si en lugar de tener el corcho en una pileta tranquila, la tenemos en el medio del océano Atlántico, en una tormenta, diferenciar lo que sería el golpe que le damos al agua de todo lo que son el oleaje, ¿no? Y la tormenta es imposible, porque en realidad el ruido, digamos, todo lo que no es información que nos interesa a nosotros es infinitamente más intenso que la ondita que estamos intentando detectar. Y también por ese lado hay un desafío técnico infinito en lo que se llama la relación señal-ruido de esta cosa. Y sí, por además uno se imagina que hay multiplicidad de fenómenos que están pasando en el mismo momento, y quizá lo de la onda, como decías vos, no tiene una intensidad tan fuerte que te permite decir, la podemos aislar, la estudiamos así, sino que toca, es como buscar nada, la aguja en el pajar, diría, ¿no? Sí. O el golpe del triángulo en medio de la sinfonía. También. Sí, tal cual. Es muy complicado. Una de las cosas que a nosotros más, digamos, nos llama la atención de todo esto y que también pone un poco en juego cómo se hace ciencia y lo que es, digamos, cómo la ciencia nos ayuda a entender el mundo, es que uno no puede, este experimento está construido de tal manera que uno no puede encontrar algo si ya no supone previamente que puede llegar a existir. Es decir, uno no está buscando cualquier cosa, uno está buscando algo que previamente ya pudo modelar teóricamente. Es decir, estos experimentos no vienen a ayudarnos a descubrir algo que no conocemos. Solo pueden ayudar a confirmar algo que ya podemos suponer. Porque esta relación señal-ruido es tan mala, que solo podemos ir a buscar en todo ese quilombo de lo que es la señal, algo que ya sabemos la forma que tiene. Y que como tiene una forma tan específica y tan particular y está tan bien modelada, como es por ejemplo la fusión de dos agujeros negros, que es lo que detectaron, bueno, podemos ir y en todo ese ruido decir, esto tiene la forma característica que estamos buscando. Pero no es posible decir, acá hay una onda gravitatoria de un fenómeno físico que no conocíamos. Porque en el ruido es imposible diferenciarla. Entonces, de alguna manera, es interesante al menos pensar que solo, digamos, no estamos descubriendo una nueva faceta del mundo. No estamos abriendo, digamos, nuestros horizontes en términos de cómo es la naturaleza, digamos, o qué nos dice la ciencia acerca de eso, sino que solo estamos saliendo a confirmar aquellas cosas que ya imaginamos. ¿Sí? Es muy modelo dependiente la observación. Sí. Se vuelve muy modelo dependiente y desacredita no la palabra, pero quita un poco el mito este de que las observaciones son objetivas, son puras, ¿no? Y de que uno primero observa y después construye la teoría en base a los experimentos. No, la teoría está construida desde antes y la manera en que nosotros entendemos el mundo está desde antes del experimento. Y el experimento solo viene a decirnos, está bien, tenía razón. Claro. Es como que hay mucho también de creatividad y de imaginación envuelto en todo esto. Porque se te tiene que ocurrir que esto puede llegar a suceder, pensarlo, encontrar cuánto de realidad puede tener. Y de ahí empezar a intentar demostrarlo, ¿no? Pero primero hay una... Sí, bueno, en este sentido, la maquinaria, digamos, que requiere el experimento tiene como cargado un montón de ondas posibles. Es decir, generalmente las cosas que pueden emitir señales que el experimento es capaz de detectar en términos de intensidad, digamos, son fusiones de agujeros negros. Es decir, dos agujeros negros que están orbitando uno respecto al otro y se van acercando hasta que de repente colapsan uno y chocan y terminan fusionado en un solo agujero negro. Las cuatro detecciones hasta ahora fueron de eso, que son los los eventos más energéticos en términos de ondas gravitatorias, pero se supone que también fusiones de otro tipo de estrellas o pulsaciones o rotaciones también de estrellas muy masivas pueden generar ondas gravitatorias. Uh-huh. Bueno, el principio del universo, se supone que el Big Bang en su momento, entre todas las cosas que quilombos que armó, fue tener cierta emisión de ondas gravitatorias que todavía deberían estar dando vueltas, también deberían poder ser detectables, pero de alguna manera son todas cosas que se pueden prever, se pueden modelar y se puede generar una especie de lo que se llama una especie de patrón conocido para después ir y buscarlo en lo que detectamos. Pero bueno, la idea hasta ahora, se han detectado solamente cuatro. Las cuatro fueron de agujeros negros. Uh-huh. Se espera que a futuro, digamos, se empiece a abrir el abanico de cosas a detectar. Y lo interesante de esto es que hasta ahora siempre la astronomía trabajó con lo que es mirar el universo a través de los ojos, es decir, de la luz, ¿no? ¿Cómo vemos por primera vez las estrellas? Con los ojos, con la luz que nos llega. No nos llegan muchas cosas al universo, la luz en realidad es lo que más nos llega. Después, cuando uno empieza a darse cuenta que el espectro electromagnético es más que lo que los ojos pueden ver, que hay rayos X, ondas de radio, microondas, rayos gamma, bueno, empezamos a construir telescopios que pueden detectar todas esas ondas, pero también sigue siendo espectro electromagnético. Esto viene a abrir toda una ventana nueva. Empezamos a ver el universo con nuevos ojos. Y esto es lo revolucionario del evento. Uh-huh. Que es mirar al universo con ojos que nunca, nunca, nunca antes se habían mirado. Y recién ahora se están dando los primeros pasos, digamos. Entonces, ¿se merecen el Nobel o no se lo merecen? Al final, se lo remerecían. No lo voy a meter en este brete. No sé si queda alguna postilla. Yo le iba a hacer una consulta de otro orden. Lo que queremos aclarar es un poco eso, digamos, esa chicana que nos tiraron recién, digamos, está bueno separar, digamos, nosotros queríamos por eso también traer la reflexión acerca de el rol de la ciencia, ¿no? Y la manera de las lógicas científicas, cómo funciona el mundo en términos de para quién está jugando la ciencia, ¿no? ¿A qué interés está jugando? Eso está claro, digamos, no está jugando a favor de las mayorías, no está jugando a favor de otra cosa que no sean los países centrales, ¿no? Entonces, en esa lógica el premio Nobel se inscribe y queríamos dejarlo en claro. Ahora, eso no quita que sea un gran descubrimiento. Que sea un gran descubrimiento en términos de lo que la ciencia nos cuenta acerca del mundo. Sí, por ahí antes, cuando empezaron a darse los premios Nobel, el trabajo científico, digamos, era diferente, digamos, en cuanto a. Por ahí eran personas aisladas, algunas, digamos, otras ya trabajaban en algunos grupos, que investigaban algo y era muy como individual, digamos. Después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, o casi después de la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a hacer ciencia, digamos, a gran escala y se desarman consorcios y o sea, para detectar esto hubo miles de personas atrás y muchos países invirtiendo y haciendo, digamos, que avance. O sea, 30 años nos sostienen tres personas y construyen todo un armatoste, dos detectores gigantes. Entonces el concepto de ciencia, al menos para nosotros, cambió, digamos, en cuanto a quién hace y cómo hace. Y el premio Nobel sigue dando sus premios como desde que murió Nobel, ¿no? Sí, aproximadamente. Casi 100 años. 100 y pico años. Sí. Bueno, ya igual un poco lo dijimos, digamos, que si bien la detección en sí es revolucionaria, y esto que decía Mauro de que abre toda una nueva forma de ver y comprender el mundo, sí, desde la ciencia. Es un recorrido que se empezó hace más de 100 años con todo lo que es Einstein y la relatividad general. Y sí, también nos demuestra que la ciencia básica hay que tenerle paciencia. Uh-huh. Porque la teoría que hoy nos permite acceder a esto tuvo que esperar 100 años para tener alguna contrapartida experimental más o menos exitosa.